mía, la que siempre he buscado. Me dijo un día y yo sonrió satisfecha y confiada en que lo nuestro es la verdad. Y confiada en que lo nuestro es la verdad. Decían para siempre ese día, hasta que un día ese día llegó. Lo dicho lo va comiendo lento el sol. Cerca del mar embarcan a eternidad. Que nunca habrá nada que nos separe. Siempre estás a mi lado. ¿Acaso será para siempre has olvidado? Porque tus amores perros me van a matar sin haberme dado la felicidad. Tus amores perros me van a matar.